por todo lo que ocurrió ayer en este asesinato a Morena, y bueno, sobre todo porque ustedes están acompañando a la familia, porque Hugo, su papá, es parte del MT. Exactamente, el papá trabaja en una cooperativa del movimiento hace ya 5 años en el mismo puesto de operario, en procesamiento de reciclado, en la cooperativa Amanecer del Cartonero, la cooperativa más grande, digamos, del movimiento, que labura en el Capital Federal. Y bueno, ayer, como dije por ahí en algún otro lado, nos fuimos enterando a cuentagota de lo que había pasado, primero con las noticias, después con comunicaciones que empezaban a hacerlo los diferentes vecinos del barrio, diciendo que había un raíz de allanamiento y detenciones en el barrio, y después con un llamado ya de amigos cercanos y familiares del padre de la víctima. Lo primero que hicimos fue ir a hablar con el padre, ponernos a disposición. Obviamente, lo único que había de ese lado era dolor, un terrible dolor. Y mientras estábamos ahí tratando de resolver lo urgente, que puedan hacer un velorio, que puedan despedirse en paz de su hija, veíamos la operación mediática que se montaba desde el municipio de Lanús, con un claro intento de usar un cadáver de manera proselitista y para culpar compañeras por su lucha por los derechos de los más humildes y endilgarle esta muerte a una compañera que no tenía nada que ver. Eso era más o menos el estado de situación. Hace un par de años hubo una situación con Kravets, me acuerdo, y el MT, que mandó a reprimir, fue en el marco de un allanamiento, ¿no? Que mandó... Sí, que entró a reprimir en un comedor. En un comedor. Entró tirando balazo de goma y gas lacrimógeno. Y se secuestraron a un adulto y a un menor, que lo estuvieron casi 8 horas sin que nadie conociera su paradero. Ni la fiscalía, ni el juez, ni la familia, ni nadie de nosotros. ¿Qué fue eso? Eso fue hace como 4 o 5 años. Pues. Era el macrismo, me acuerdo. Era el macrismo, exacto. Y ahí la discusión era con Kravets, que bueno, ahora quiere ser intendente de Lanús y estaba como secretario de Seguridad, ¿no? Exactamente. Me acordaba justamente de ese hecho porque quizá, bueno, lo más efectista en este momento es decir, con más policía se resuelve. Y bueno, ayer una vecina decía, acá a 15 cuadras hay una estación de servicio y ahí encontrás a toda la brigada que no está patrullando. Entonces, bueno, ¿cómo hacer? Y yo recordaba la discusión, por ejemplo, en 2010, cuando se crea el Ministerio de Seguridad a nivel nacional y había una participación de los movimientos sociales en cada territorio con los mapas de seguridad y donde había cierto control político de la fuerza de seguridad. ¿Qué reflexión tenés sobre esto? Digamos que necesitamos más seguridad, es algo que sabemos todos. Ahora, el tema es cómo llegamos a eso y cómo también discutimos lo que está pasando, ¿no? A nivel territorial, con los pibes enfermos con la pasta base. Mira, en el primer punto que coincido vos es que necesitamos más seguridad y mejor seguridad, digamos. Claro. Un poco relacionado con lo que vos decís, es estas cuestiones de que arman ejército de criminales a veces, porque la policía termina actuando más parecido al delincuente que a la justicia. Y después esta cuestión de que no haya un corredor seguro en esa zona de esa escuela, donde se sabe, digamos, los conflictos que hay con la droga, con la delincuencia producto del consumo de la droga, y etcétera, y que no haya policías cuidando la vida de los hijos de los vecinos de Lanús, de un barrio pobre de Lanús, tiene que ver también con que con la lectura y con la resolución política que se toma de cómo abordar el tema de la inseguridad. Y lo primero que sucede frente a esas cuestiones es que los barrios populares no son vistos como posibles víctimas de la inseguridad. La mayoría de las veces, y sobre todo en el caso del municipio de Lanús y sobre todo en el caso de Kravets, lo que ha sucedido es que los barrios populares han sido identificados como la cuna del delito. Entonces cualquier vecino del barrio popular es potencialmente un delincuente, y de esa manera actúa la policía sobre esos lugares. Entonces actúa o en una presencia completamente violenta, donde policías entran a los tiros a un comedor, o en el caso, como en el caso que citaban ayer de Natalia Saracho, donde la compañera no frenó a liberar un pibe como quiere instalar Kravets. Lo que frenó es porque tenían un pibe esposado y había cuatro adultos, tenían un menor esposado y había cuatro adultos vestidos de policía pateándolo en el piso. Entonces, ahí hay un primer tema. Y después yo creo que cada convocatoria que hizo el Ministerio de Seguridad, me acuerdo cuando estuvo Sabrina Ferri, también las organizaciones sociales nos pusimos a disposición porque creemos que tenemos un termómetro y un mapa de la inseguridad que afecta a los pobres, digamos. Claro. Hay que decir que Sergio Berni no cree en esa política, digamos, porque la ha cortado. Exactamente. A nivel nacional. Entonces es un tema complejo, ¿no? Y aparte pienso en esto, yo contaba mi experiencia como docente aquí en la 6 del Quinto, en la Villa 21-24, en esa misma época, después del 2010-2011, donde la directora tenía un teléfono de decir, che, hagamos el corredor seguro, che, está pasando esto, che, a los prefectos se le está yendo la mano con los pibes de la escuela. Bueno, claro. ¿Cómo resolvemos? Digamos, ¿dónde está la articulación? Acá claramente, de hecho nos están llegando varios mensajes de gente de Lanús que dice, ¿y a quién recurrimos? ¿Con quién hablamos? No, pues es que ahora lo que expresó lo que pasó en Lanús es exactamente eso, ¿no? No se demostró que nada de lo que se dice que se está haciendo, y eso puede incluir todos los niveles del Estado, es decir, el nacional, el provincial y el municipal. Ahora, fundamentalmente la responsabilidad es del Estado municipal, quien organiza y distribuye las fuerzas de seguridad, y ellos se golpean el pecho diciendo que lo hacen en el municipio de Lanús. La primera reacción que tuvieron por parte del municipio fue culpar a una diputada pobre, compañera de trabajo del padre de la niña fallecida, en un acto donde ahí lo que se demuestra claramente es que a nadie le importa la seguridad de los últimos, digamos. Hoy el hecho es mediático por la brutalidad del hecho y también por la época del año y del cronograma electoral en que nos encontramos. Pero esta forma de vida, de que tengamos a los pibes y a las pibas de los barrios populares, de Lanús, de cualquier barriada popular de la provincia de Buenos Aires, a merced, primero, de la droga y de los tranzas, donde los tranzas andan como quieren, caminan como quieren, venden como quieren, en los barrios populares, en los únicos lugares donde se han ido tranzas es porque intervino de manera directa los vecinos, algunas veces con acompañamiento de la policía, cuando los vecinos se paran de mano y exigen la intervención de la policía, y otra vez con los vecinos solos. Entonces, primero están a merced de la droga y el narcotráfico. Y después, frente a un mundo de desolación, de pobreza y de cada vez más exclusión, se va generando un caldo de cultivo de violencia que no digo que... O sea, hay que trabajar las dos cosas. Por un lado hay que trabajar más y mejor seguridad, pero por otro lado hay que trabajar también sobre la vida humana que hoy están desechadas en las barriadas, en los márgenes de las ciudades y a donde nadie le importa qué es lo que pasa ahí, a nadie le importa si ahí comen o no comen todos los días, a nadie, todos tiran las estadísticas de que tenemos el 60% de los niños por debajo de la línea de la pobreza, casi la mitad en la línea de indigencia, y no hay políticas concretas para resolver esa situación tampoco. Entonces, en un escenario donde todo el sistema, el mediático, el político y a veces hasta la opinión pública le hacen sentir a un sector cada vez más grande de la sociedad que su vida no vale nada y que el problema de los argentinos es la pobreza que ellos cargan, eso también va generando una bronca que se va cultivando de abajo y que cada vez que intentan buscar una salida diferente a través de la organización popular, de la organización comunitaria, también se lo identifica con la delincuencia. Entonces son los choriplaneros, son los vagos, son los chorros. Sí, o sea, lo comentábamos, ¿no?, al inicio del programa, que Hugo, el papá de Morena, es un compañero, ¿no?, de un movimiento social que están tan estigmatizados por un sector importante de la política y de los medios, ¿no? Es que exactamente eso es lo que veo que pasa. Entonces es como, no hay nada para vos, no hay nada para vos. No hay seguridad, no hay comida, no hay educación, Y como si fuera poco, una ambulancia que tarda 40, eso, una ambulancia que tarda 40 minutos en llegar, ¿no? Y la policía... Oh, exactamente. Bueno, después toda la otra parte que tiene que ver con el hecho mismo es que el primer patrullero en llegar a la zona llega 30 minutos después, la ambulancia tarda 40, 45 minutos. O sea, y eso sucede así porque es en Villa Diamante. Y después... todo lo que fue el manoseo mediático, alguien pasándole la dirección de la casa del padre a todos los medios en la puerta, metiéndose en la casa sin pedir permiso, buscando la imagen más desgarradora y para eso sometiendo una tortura horrible a toda una familia, sí. Donde con varios compañeros estábamos respetuosamente pidiendo que se retiren y no te daban pelota. Hago toda esta descripción porque cuando uno vive esta experiencia junto a los compañeros, la compañera se da cuenta que la vida de esos compañeros no le importa a nadie y que hacen de esto un show para generar un odio que hace que esta sociedad sea inordenable, digamos, porque generan una guerra, un odio en la televisión gritando que lo van a matar a todos. Ayer se llevaban detenidos 9 pibes de los cuales sufrieron todo tipo de violencia y abuso, porque el intendente del municipio publicó su foto y publicó textos acusándolo directamente cuando todavía no tenía ninguna prueba que fueran ellos. Al final se encontraron a los culpables y nada tenían que ver estos pibes. Y bueno, ahora cualquiera dirá que la vida de esos pibes no vale nada, porque son una mierda, porque son unos paqueros, porque son unos asesinos. Pero esos pibes ayer pasaron una noche de mierda también. Y eso no es justicia, eso es venganza, y no puede ser que el Estado funcione en base a la venganza, digamos. Sí, de hecho el pibe de 14 años señalado, hay audios que después se trascendieron donde cayó en la celda con otros pibes que le decían a vos te vamos a hacer esto y lo otro, porque lo acusaban de haber matado a Morena cuando el pibe no tenía nada que ver, vaya a saber lo que pasó ahí. ¿Entendés el nivel de salvajismo que llevaron toda la situación ayer? Y son vidas humanas, ¿eh? Pero el problema es que son vidas que les importa muy poco. Y a los que intentamos construir algo por esa vida, nos persiguen, nos acusan a Natalia Saracho. Ayer estuvieron toda la tarde, yo ayer estuve todo el día allá en Lanús hasta la madrugada. Ahora dormí un poco, estoy volviendo para Lanús. Y lo que veía en la tele era un escarnio público de una cartonera que con su convicción, con su amor, con su lucha, llegó a ser diputada. Y había un montón de políticos, medios, famosos, ciudadanos comunes, torturándola mediáticamente. Hablé hace un rato con ella. Está destruida, entonces ahí es donde yo no veo una salida. Si no es con amor y con humanismo, esto no se va a solucionar, ¿eh? Y no estoy diciendo una reflexión hippie, porque te digo, al mismo tiempo te digo, sí, tiene que haber más policía, tiene que haber presencia policial, tiene que haber policía bien formado, tiene que haber policía bien preparado, tiene que haber contención psicológica para esa policía, tiene que haber respeto del vecino a esa policía, pero eso no es lo que están haciendo, están... están generando ejércitos antipobres de una manera muy cruda, muy cruda. Y yo sé que hay miles de argentinos pasándola mal o por la inseguridad o porque el sueldo cada vez vale menos o lo que sea, pero lo que pasa en los barrios es 100 veces peor. Entonces no podemos sobre esa espalda cargar la culpa de algo que son las principales víctimas, digamos. Incluso cuando son las víctimas de manera tan directa como en este caso, también se los acusa de victimario, aunque parezca increíble. Y nadie respeta los sentimientos, el dolor y la humanidad de la gente que sufrió el hecho y de los pibes o las pibas que por las cagadas que se hayan mandando tengan el cartel y pueda aparecer un tipo con plata, que vive tranquilo, que vive en sus country, con vaya a saber cuántos televisores, cuántas comodidades, y que que acuse tan libremente y tan impunemente